Cuando paso por tu casa, no puedo dejar de entrar. Pues yo sé que tú me quieres y yo te quiero apretar. Pero tú siempre me dices, ay, no me vayas a tocar. No juegues con la candela porque te vas a quemar. No me toques, me derrito. Ay, no me toques, que me descompongo. No me toques, que me derrito. No me toques, que me descompongo. ¡Vaya! Si me tocas me estremeces, si me aprietas me derrito, y si me das una caricia me pasa lo que a un gatico. Yo soy como el mantecao, que aunque tenga mucho frío, en cuanto me da el calor me pongo como el melao. Ay, no me toques que me derrito, ay, no me toques que me descompongo, ay, no me toques que me derrito. Que no me toque, que me descompongo. ¡Vaya! No la toques, que se quema. Si me tocas, me estremece. Si me tocas, me derrito. No la toques, que se quema. No, no, no, no, no, no me toques, no me toques, te lo pido. No la toques, que se quema. Me pasa lo que a un gatito. Ay, no la toques, que se quema. No me toques, no me toques, no me toques, te lo pido. No la toques, que se quema. No juegues con la candela, mira, nene, te lo pido. No la toques, que se quema. Que no juegues, que no juegues, que no juegues, que se quema. Ay, que mira, mira, que manteca ya se quema.